de Troilo y Corriente. En el aire de Radio Semilla. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío o de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Es que somos muchos en el estudio hoy. Peronista, ¿no? No. Verdaderamente no. Va, no sé. Depende. Lo van a patentar en el almanaque como el día gorila, ¿eh? Yo tengo la teoría de que todo fue un maneje de Cristina para hacer quedar mal a todo el mundo y ella volver. ¿Qué dicen eso? La vuelta va a ser. Ahí. La vuelta va a ser, dicen. Algunos peronistas viejos barajan una teoría. ¿También? En términos similares a esa. Mira. Sí, sí. Es una forma increíble de que el mito crezca esta. Upa, no había pensado eso. Sí, de que el mito dentro de 4 años... ¿Ahí se escucha? Bien. Es una linda forma... Linda, entre comillas, de que el mito sea increíble en 4 años, de que muchos quieran que alguien vuelva. Muchos más. Como Perón, ¿te acuerdas? Lucha y vuelve. No me acuerdo, era muy niño. Como el Mesías también, ¿no? ¿Volvió ya? No, lo estaban esperando todavía. Lo están esperando, sí. La cole lo está esperando todavía. ¿Vendrá? Sí, mi viejo citaba así como, bueno, quizás como pasó con Perón cuando volvió de Puerta de Hierro. Le digo, ¿vos recordás cómo terminó eso? Se acabó la conversación ahí, ¿no? Bueno, estamos acá con varios invitados e invitadas. La historia invitada se repite, ¿no? Decía uno. Primero como tragedia y después como farsa. Es verdad. ¿En qué parte estamos ahora? Ahora no sé bien. Estábamos ahora con esto de las teorías conspirativas. A mí no me gusta mucho, pero... excepto en los episodios de South Park. ¡Up! Hay un episodio en el cual investigan el atentado a las Torres Gemelas y los niños descubren que fue un autoatentado planeado por el gobierno, hasta que llegan a la oficina Oval y hablan con el mismísimo Bush. Y Bush les explica que no, que en realidad ellos no fueron, pero que hicieron circular la teoría de que sí, fue el gobierno, para que la población creyera que el Estado lo controla todo. Bueno. ¿Y ese capítulo salió al aire? Mira qué bien. Yo tengo ganas de contar otro de South Park, pero sería como que... Dale. A mí me invitaron a eso. Arrancamos así y no terminamos más. Me invitaron a eso. ¿Cómo es la cosa ahora? Yo ¿A quién tengo que representar? ¿De qué tengo que hacer yo? No, vamos a hablar de... ¿De Kenny? Mataron a Kenny. No, un poco de... De alguna manera... Yo estoy bien con esta remera que traje, con este logo. ¿Qué logo tiene? Tiene de Chevron. Ah, bueno, vamos con los tiempos, entonces vamos bien. Bueno, yo estoy con los ganadores, dijo Mariano Grondona una vez. Ayer una chica de una verdulería que fui a comprar, todavía joven, todavía no tenía ni siquiera edad para esta obligatoriedad, si quiere, de 16 años, tenía menos. Todavía no tenía que votar. Y dice, no, yo si votara, votaría a la izquierda. Levanta el puño derecho. Y después dice, a Macri. Bien. Muy bien. O sea, que puede pasar que mucha gente piense que Macri es de izquierda. O tanta pelotudez ahí en las cabezas que... Bueno, ellos habían sacado la remera con el Macri Che. Sí. O los programas de estudio de las escuelas secundarias están un poquito entreverados, ¿no? Para qué nivel de confusión. Pero demasiado, me parece, ¿no? Como... Algo que Samba y Paca Paca no pueden remediar. Remediar es un plan, ¿no? Sí. Pero era de la época de Duhalde. Ah, él vino, que es a lo que vino él, ¿no? Por supuesto. Vino, remedió y se fue. ¿Lo conoces a José? Nos redió. Está bien. Che, bueno, vamos a presentarnos, ¿no? Sí, y a todos y a todas. Estaría bien. ¿Ya empezó el programa? El programa de hoy sí ya empezó. Hoy es lunes 23 del 11 del 15. Ajá. Si me equivoco. Sí, para que lo chequeo. Hay una temperatura de 22 grados más o menos, o por ahí 25. Un viento leve del sector este. Y del sector ventilador. El ventilador está bueno. Sí. ¿Tenés frío? No. Por esa que hablas no. Es. No sé si decir tu nombre. Sí, ya está. Es el nombre, ya está, se llama. También estamos con Mariano, que ya nos ha visitado repetidas veces. Siempre es agradable volver a verlo porque siempre trae algo para comer. Y tenemos también a Primo, que es la primera vez que nos visita y vamos a ver si lo invitamos de nuevo. Ole, Primo. Primito. Y hoy la idea era hablar un poco de esta coyuntura electoral que ha dejado a muchos muy tristes, ¿no? Hay muchos y a muchas. Yo estoy triste. A otros alegres y alegras. Y a un montón no sabría cómo decirlo. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué sienten? Mariano, que te veo ahí con ganas de arrancar, porque Mariano se tiene que ir temprano. Entonces podemos arrancar contigo así. Así me voy. Así te damos tiempo. Ya traje para comer y puedo irme, ¿verdad? No sé, preferiría que comenzara otro, porque hoy. Yo quiero saber por qué Piti está triste. Por la alegría de los que ganaron. Estoy triste. Bien. Sí, claro, no. Algunas caras de gente contenta me puso realmente muy triste. Hoy a la mañana, ayer a la noche estaba todo bien. Bueno, es una forma, claro, está bien. Pasa eso. Yo no sabía cómo ponerme en realidad. Porque, por un lado, mi lado sistémico. Decía, ¿por qué no habrá ganado Scioli? ¿No? ¿Para qué? Digo, después pensaba, enseguida se me pasaba, porque digo, ¿qué quería? ¿Que ganara Scioli para qué? Para que no ganara Macri, nada más. ¿Todo eso decía tu lado sistémico o ya están interviniendo otros lados acá? Claro, ahí dialogaba. Okay. Porque, digamos, la mayoría de los que conozco y las que conozco no querían que ganara Macri. En general, ¿no? Algunos les importaba un carajo y decía, total, lo que perdemos somos todos, ¿no? Como una frase así que muchos repetían. Y ahí vos trajiste números, ¿bien? Están los números. ¿Sí? Bueno, o sea, yo encontré quién es el culpable de que haya ganado Macri. Ah, bien. Ahí, con bien, los ahí. Números. ¿Es primicia eso? Seguro, porque no lo escuché en otros lados. Okay. Algunos le echan la culpa a los troscos, a algunos a los kirchneristas. El verdadero culpable es el que la mayoría esa que votó a Macri. Que fueron unos o cuatro. Sea, Macri ganó porque recibió votos. Wow. Sí, no hay que olvidarse. No sé, yo me recontra olvidé y después viendo los números dije, ah, no, pero ganó por esto. También está, que ya que lo dijiste, el tema de la culpa, ¿no? De sí, cómo, sí, a full. De cómo nos atraviesa y que de cómo nos cuesta desembarazarnos, desandar, descolonizarnos, desaprenderla, destruirla todo el tiempo. Y así como nos cuesta mucho decirle a mucha gente una gran verdad, que es la idea de que nadie nos representa en realidad. Nos cuesta mucho, digo, porque es algo que a veces es tomado como pedante, como hiriente, como, como que uno está buscando protagonismo, ¿no? Y en realidad me parece que si justamente estás por la idea de que nadie te representa, es porque entendés la cuestión política, no partidaria, ¿sí? Que son dos visiones diferentes, como aquello que subyace, como lo inmanente, como lo que va por debajo, como lo que se construye en silencio, ¿no? Uh-huh. Y de manera local, ¿sí? Mucho más de los vecinos, mucho más de los amigos, mucho más de la empatía que definitivamente desde otros sectores. Mucho más organizados, institucionalizados, verticalizados, reproducidos en el verticalismo y tantas otras cuestiones. Y cuesta mucho eso. Hablarlo, ¿no? Hablarlo y hacerse cargo también. De que uno es parte de la máquina y la reproduce todo el tiempo, mete palos, pero también le pone aceite. Claro. Sí, es un cuestionamiento que muchos hacen también, ¿no? En este debate virtual que todo el tiempo tenemos quienes usamos el Facebook. Alguno decía por ahí eso, de otra manera, ¿no? Pero sí, como que no hay nadie puro, ¿no? ¿O sí? ¿O pura? No. O algún otro por ahí decía, bueno, pero entonces tendrías que, lo que también decimos siempre, ¿no? Estar en un lugar retirado o en comunidad, comiendo lo que producís, vistiéndote con lo que podés conseguir, sin vestirte. O sin vestirte, pero bueno. Son gustos. Es que también ese es el discurso que nos bajan, ¿no? Bueno, estás haciendo cosas... Por tu cuenta lo que ello implica en contra de ciertas reglas, en contra de ciertas cuestiones sistémicas, y entonces ¿por qué no te vas a algún lado apartado, a la isla, al desierto? Y sin embargo la misma noción de isla y de desierto son ideas que nos bajan desde arriba todo el tiempo. La cuestión de el Estado es todo, el sistema es todo y por afuera no hay nada. Y entonces es cuestión del retruco de ahí, pero escúchame, ¿cómo? Si es que por afuera no hay nada, no me puedo ir a ningún lado. Está claro que desde adentro, que yo tengo, lamentablemente y felizmente, tengo que vivir adentro porque es el lugar asignado a la civilización, a las sociedades, ¿no? Vivir adentro y hacer lo que se puede, lo que se quiere desde adentro también. Sí, ahí hay... varios niveles de donde analizar el problema de la política y estas elecciones dentro de ese problema, como un aspecto más de ese problema. Efectivamente, si nosotros nos conformamos con el orden establecido, ¿no? Sistema capitalista, Estado burgués, y bueno, hay que someterse al sufragio tal como está construido ese dispositivo, eso que llaman democracia, y que el artículo 22 de la Constitución Nacional Argentina deja bien claro en qué consiste la democracia, ¿no? El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Es decir, el pueblo no delibera ni gobierna, los que deliberan y gobiernan son sus representantes. Si uno se conforma con la realidad así como está, bueno, perfecto, no hay que cuestionar nada, uno se queda así, tranqui. Ahora, quienes no nos conformamos con la realidad tal como está, quienes consideramos que no por creencia, sino por datos objetivos de la realidad, que el capitalismo es un sistema fundado en la explotación de una clase por otra, y que el Estado es una maquinaria cuyo propósito es garantizar esa explotación cotidianamente, entonces la política necesariamente tiene que trascender la instancia del sufragio, la instancia de la representación. Mucho del apasionamiento de estas semanas tiene una de sus varias causas, el hecho de que nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, etcétera, consideran que la política se da cada 2 años o cada 4 años. Y entonces todo se juega en esa instancia. Para quienes consideramos que la política es algo que se hace todos los días, todo el tiempo, que uno vive políticamente y trata de intervenir allí donde está, con sus compañeras, sus compañeros, sus afectos, sus amigos, sus vecinos, o sus compañeros de estudio, lo que fuera en el lugar donde está, tratar de intervenir para modificar las relaciones sociales, en un sentido libertario, en un sentido emancipatorio, ¿no? Para que no haya más explotación, no haya más opresión. Las elecciones, sean las elecciones del funcionario de turno, sean las elecciones de un sindicato, sean las elecciones en una facultad, o lo que fuera, es una instancia más. No es que no importa en absoluto, pero tampoco es la instancia más trascendente de la política para quienes vivimos la política como algo cotidiano, como algo que hacemos todo el tiempo, todos los días. Parece que ahí hay un elemento a tener en cuenta en todo lo que vino pasando estas semanas, ¿no? ¿Qué concepción hay acerca de la política? Para quien la política pasa por el Estado centralmente, y bueno, sí, entonces acá se jugó la vida, ¿no? Había que dejar el alma en la cancha y no sé qué. Bueno, para quienes pensamos en términos de procesos más largos, históricos, comunitarios o incluso mundiales a esta altura, ya que todo el planeta vive regido por un modo de producción cuyas alternativas hay que crear. Digo, el capitalismo, ¿verdad? Quienes tratamos de pensar y de vivir la política en términos históricos más amplios, esto es un episodio y no modifica sustancialmente lo que veníamos haciendo hace un par de semanas, lo que estábamos haciendo ayer y lo que vamos a hacer en los próximos días y las próximas semanas, ¿no? Ahí hay otro síntoma de este elemento que estoy poniendo a consideración, que es eso de ahora viene la resistencia, ahora vamos a salir a las calles, ahora, ¿y qué estuvimos? Yo no tengo ahora que ponerme a hacer nada porque yo ya lo estaba haciendo. Qué sé yo, y conozco un montón de compañeras y compañeros que ya lo estábamos haciendo. Entonces no veo por qué ahora hay que hacer algo que antes ya estaba haciendo. No sé qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? ¿Que ahora viene la resistencia a qué? ¿No? Es curioso. Ese hashtag, mi límite es Macri. Bueno, ya el límite, ahí por ahí, pasó de todo, ¿no? Si tu límite llega hasta ahí, es re amplio. ¿Qué pluralidad de perspectiva, ¿no? Mi límite es el capitalismo, es la explotación y es la opresión de cualquier tipo y género. Entonces, ahí no importa mucho el color, la bandera, el qué tan rojo, verde o negro sea. O amarillo o naranja. O amarillo o naranja, sí. Pero no dije por azar el rojo y negro. No, ¿eh? No lo dije por azar. Ni el verde. Ni el verde, claro. En ese punto no me importa tanto el programa consciente que me venís a traer y tus promesas, sino qué haces cotidianamente, cómo te organizás cotidianamente, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones fomentás? ¿Qué tipo de relaciones sociales fomentás con tu práctica cotidiana? Y ahí donde las categorías de derecha e izquierda no me sirven mucho para... Sobre todo para agarrar el mate, ¿no? ¿Te acordás? Hablabas algo... Empleaste una metáfora futbolera que no me acordaba bien cuál era. Pero yo pensaba... Hoy escuchaba por la radio en algún momento... Error. Un chabón que es fútbol, comentarista de deportes. Entonces decía, es la primera vez que hay un presidente que viene del fútbol. Y esta contienda me hizo acordar también mucho a eso, ¿no? Al tema de las barras bravas o de los equipos. Un ¿no? River Boca. Claro, claro. Y como eso también después pasa. Si te olvidaste, ya está. Sí, en un ratito, ¿cuánto puede durar? ¿La calentura o el contento? Depende de esto que vos decías, ¿no? ¿qué vas a construir? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué, a dónde nos vamos a parar? Nosotros no, por ahí, qué sé yo. Pero todos esos que estaban re calientes, re tristes o re contentos, ¿no? Es raro, no sé, me parece que hay que... No sé si hay que pensarlo mucho o qué, pero esto me parece que el tema está en esto de las relaciones sociales. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero quizás mejor. Digo, yo me suponía, de alguna manera, desde mi lado, de que tendríamos que organizarnos otra vez de nuevo, ¿no? Como que no estuviéramos tratando de hacerlo hace tiempo, como para que esa cantidad de gente que no vota o que votó en blanco, que nos conociéramos, quizás, y decir, bueno, algunos nos conocemos, está bien, pero, bueno, vamos a ver los números también, ¿no? Que eso es algo que me tiene así como con una incógnita, ¿no? Si esta vez ganó, quién ganó, o no. Pero... ¿A qué te referís? Y a la cantidad de votos, o no votos. Los números. Fácil, son 13 ¿qué? Millones Macri, 12 millones Scioli, 6 millones no fueron a votar, 600.000 votaron en blanco o anularon el voto. ¿Esos son los números así? Sí. Mira. O sea, fue muy fuerte la campaña, no podés votar en blanco, no podés no ir a votar. Uh-huh. Y la gente lo sintió, ni siquiera porque se lo hayan dicho, sintió que tenía la necesidad de ir votar. Y las reacciones de las que vi hoy en mi laburo era, bueno, ahora ganó Macri, ojalá que haga un buen gobierno y en 4 años vemos. Y es eso, ya está, ya se definió y por 4 años nada, vas a esperar a que te llamen a votar de nuevo. O sea, ni siquiera era el Estado, ni siquiera era el gobierno, era... El poder ejecutivo. Uh-huh. Se eligió el presidente, ya está. No hay ninguna otra instancia de nada. Y no lo decía alguien que había votado a Macri. Lo decía alguien que había votado a Macri y alguien que había votado a Scioli. O sea, el que votó a Scioli también dijo, ya está. Bueno, ganó Macri, a ver qué hace. Seguro va a ser malísimo. Y en el mientras tanto, nada, te vas a sentar en tu sofá a mirar la tele, a mirar fútbol, a mirar a Tinelli, las noticias, y que transcurran los días nomás. Sí. Te levantás, vas a trabajar, volvés a tu casa, prendés la tele, comés, dormís, y así sucesivamente. Hay de todo. Yo me preguntaba por qué se me había hecho tan cuesta arriba a mí, más allá de mis dificultades personales, explicar en algunos términos, con algunas personas con las que considero que se podía tener la charla, ¿no? Esta cuestión de por qué a mí no me parecía que se venía la noche, digamos, que en todo caso la noche se había venido antes o estaba anocheciendo hacía mucho tiempo, digamos, ¿no? Y qué sé yo, si iba a ir la última luz, pongámosle. Y que eso no iba a cambiar mucho según el candidato que ganara. Y personas que no acérrimamente kirchneristas, con un grado importante de desarrollo de su resistencia a la crítica y a otras opiniones, que bueno, ahí medio como era gastar pólvora en chimango, sobre todo en un momento tan elegido. Pero otras personas que bueno, que habían más bien se habían prendido en esta cuestión de que no es lo mismo con Macri, que con Macri es peor, bueno. Y argumentos como los del tuit de Leonardo Sbaraglia, votar a Macri es tirar toda la mierda. Unas cosas así. El tuit es genial porque en 140 caracteres, claro, hay que resumir mucho. Es que los argumentos quedan siempre afuera. Y sí, porque si en 140 algo, es muy, muy difícil. Y sí, pero si hay algo que, mirá, fíjate qué relación que tiene la cuestión esta de los futboleros, ¿no? De lo que se planteó ahora con la cuenta de Twitter, ¿no? Es los futboleros, es eso de, y se dio muchísimo ahora, de quién tiene la hinchada más larga, ¿no? Y el Twitter tiene eso también. Mm. En realidad, ¿no? ¿Quién con menos tiene la viveza criolla, ¿no? La cizaña, ¿no? No sé cómo llamarlo, ¿no? La picardía. La picardía más larga también, en 140 sí. caracteres. Tiene sí. bastante de eso también. Es una forma de discutir sí. muy chota. Yo no la tengo más grande, pero las tengo recontrinchadas. Claro, también. No, pero pensaba, veo, ¿por qué algunas personas que no tienen un claro interés político partidario en que gane el kirchnerismo, tenían tanta resistencia a escuchar, a sopesar la posibilidad de que bueno, de que las cosas no fueran exactamente así como las estaba pintando el kirchnerismo en cuanto a a términos económicos, ajustes. Tuve una conversación con una amiga que a partir de ahora iba a empezar a poner la secar la yerba al sol y achicar el mate y cocinar en lugar de pedir comida. Y lo podría y hacer. Sí, sí, en cualquier momento. Y yo traté de esbozar alguna cuestión como para que pudiéramos tener algún análisis. Y en cuanto mencionás la palabra capitalismo o algo que se le acerque a Capi, sí, yo siento como que alguien se baja una cortina invisible que hace que todo lo que digo después rebote. O sea, ¿por qué estamos con tanta dificultad de escuchar eso? De pensarlo, por lo menos. Te termino de escuchar, te digo, bueno, mirá, no sé, las cosas que me dice mi viejo, y bueno, pero el capitalismo está acá y no lo vamos a solucionar. Pero nunca prometió dar por tierra con el capitalismo. Así que, digo, por lo menos me escucha, pero el resto no escucha. ¿Y por qué estamos, nosotros como militantes? Digo, yo pensaba, bueno, nos encontrábamos con los que votaron en Lula, con los que votamos en Blanco. Tratemos de encontrarnos también con los que cayeron en esta cuestión de que Macri es peor y que compran ese miedo y que no son activos militantes kirchneristas. Y tratemos de generar algún tipo de conversación donde considerar que hay una alternativa a la explotación del hombre por el hombre es posible. Porque si no, vamos a estar siempre también como encerrados, ensimismados en nosotros mismos. Yo en mi laburo, si solo me relacionaba con los que votaron en blanco o en nulo, me voy a dedicar al ostracismo, claramente. Voy a tener largos diálogos conmigo misma. En mi laburo, ¿cómo se labura eso? Yo laburo en Adultos 2000, que es un programa de educación a distancia que a partir del año pasado se nacionalizó. Se llama Terminar la Secundaria. ¿No? Se puede hacer la secundaria. Una orden, terminar la secundaria. A través de algo así. Sí, sí, que es una orden del Banco Mundial, en realidad. Lo que ocurrió como transformación del programa, de cómo estaba pensado y cómo se transformó para poder adaptarlo a su nacionalización, ya que cualquiera pueda hacerlo a través de una computadora con la menor cantidad de docentes posible y la menor cantidad de personal administrativo posible, y convertir, por ejemplo, los exámenes que eran de... No, toma algo, por favor, porque si no tengo que dejar de hablar. Era la idea. Sí, convertir los exámenes que eran de desarrollo en preguntas múltiple choice y toda una serie de procedimientos que fueron sustituidos, descualificando, ¿no?, empobreciendo la formación de los estudiantes. Algo que no ocurrió solo en este programa en el que trabajo, sino en la educación en general, y es algo, una tendencia mundial. Pero no importa, la cosa es que al interior del laburo donde estoy, esto no se discute. El cuerpo de delegados dejó de convocar asambleas en el momento en que el gobierno de la ciudad inyectó dinero para transformar el programa el año pasado. Somos dos o tres compañeros, compañeras que tratamos de que haya un circuito de información entre los trabajadores, cosa que es boicoteada permanentemente, que tratamos de que haya instancias de decisión colectiva, cosa que es boicoteada permanentemente, no solo por el cuerpo delegado, sino también por nuestros propios compañeros que no quieren reunirse a pensar estos problemas entre los trabajadores mismos del programa. Entonces, como ya nos conocemos bastante, yo hace 3 años que trabajo ahí, esta mañana, bueno, llegan con mis compañeras, yo en general no digo nada, yo no saco ninguna discusión ni conversación, nada, no soy, viste, el típico trosco que te lo saludás y te saluda con una chicana, bueno. Te vende un diario. Claro, queda bien con el periódico bajo el brazo. Bueno. Es un trosco atípico. No, de hecho, no solo no soy trotskista, sino que soy muy crítico del programa de transición, que es la Biblia de los trotskistas. Una de las compañeras llega, saluda, ¿qué tal? Y preocupada, listo. Dijo eso y ya se empezó la conversación acerca de por qué preocupada. Y mi pregunta era, ¿por qué preocupada ahora y no durante todos estos años que estábamos en el mismo sistema de mierda, ¿no? Bueno, y no aparece, no se ve una vinculación entre la dificultad cotidiana que tenemos en el laburo para decidir colectiva y horizontalmente, la educación de sometimiento que propicia el cuerpo de delegados, de obediencia y de aislamiento de los trabajadores, y el empobrecimiento del programa educativo. Es un programa educativo. No se ve la relación entre eso y los globitos en el escenario, en la pantalla de la televisión. No se ve. la relación entre eso cotidiano que construimos todos los días, ¿no? Que colaboramos con el empobrecimiento de la educación formal, si bien la educación no es solo la escuela. La educación es algo que hacemos todos los días y por eso es importante que haya asambleas, que haya reuniones, que circule la información, porque eso forma parte de la educación de los trabajadores, en cualquier lugar de trabajo. Pero no se ve la relación entre eso que nos pasa todos los días y lo que vemos como manifestación del horror, del infierno, de los globos amarillos y qué sé yo. Y mientras comentábamos esto, en un momento que, ya como la enésima vez que mis compañeras me decían, bueno, pero vos sos un extremista, que querés, no sé, la revolución o qué sé yo, y acá en el mientras tanto, ¿qué hacemos? Yo les respondí a ustedes, me están hablando como si yo terminara de laburar, me tomara un plato volador y me fuera a otro planeta a vivir, ¿no? Es curioso eso, hay un hiato cultural, político, ¿no? Comunitario, entre quien vive la política, eso que decíamos al principio, entre quien vive la política como algo cotidiano, como algo que no se trata de ni de agarrar un fusil, ni de ir a asaltar el Estado, ni de presentarse elecciones todo el tiempo, sino que de qué haces en la cotidianidad, en un laburo, básicamente, cómo circula la información y cómo se toman las decisiones, gremialmente digo, ¿no? Uh-huh. O sea, con esas dos cositas, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? Resulta muy difícil poder, claro, apropiarse. En parte por miedo, en parte por desconocimiento, en parte por comodidad, en parte también quizá por cómo está formateado el deseo de cada quien, ¿no? Si no hay deseo de otro mundo u otros mundos, si no hay deseo de emancipación, si no hay deseo libertario, es muy difícil que uno se ponga a hacer algo para transformar su cotidianidad. Y el deseo ese, paradójicamente, no viene antes de que vos te pongas a hacer algo. No. Emerge en el proceso mismo de que vos te pones a transformar. O sea, vos sentís tu capacidad transformadora en un proceso de transformación, cuando estás transformando. Entonces es muy difícil, ¿no? Romper esa barrera comunicativa, afectiva, entre quienes ya estamos embarcados en proyectos de transformación de las relaciones sociales en sentido emancipatorio y quienes por ahí tienen una cotidianidad más afín al orden establecido, ¿no? A las instituciones del orden vigente y a las campañas publicitarias de los medios de comunicación, ¿no? El tema es cómo logramos. Yo pensaba de dónde surge ese deseo de transformar. Tenés que visualizar que algo de lo que estás transitando no te gusta, no te cabe, no está bien, no está bueno. Debería ser de otra manera, digamos. Yo lo que me encuentro en estas conversaciones es que lo que no les cabe es algo que viene ahora. Y justamente, bueno, no me cabe el ajuste. Bueno, está bien, no, a mí tampoco me cabe el ajuste, qué sé yo. Bueno, ¿y de dónde viene el ajuste? De los globitos amarillos. Y digamos, el deseo o la capacidad de escuchar un poco más allá en el análisis o en las razones, se esfuma, aburre, no sé, no termino de entender muy bien por dónde pasa. Se fuma, aburre, parece extraño, es inasible, es incomprensible. Entonces, bueno, como no puedo dilucidar de dónde viene, no puedo problematizar que el problema es la explotación, digamos. No llegan a esas instancias. No llegan a ver eso. Entonces no hay deseo de cambiar eso porque no llego a verlo, digamos. Y yo me pregunto todo el tiempo, digamos, bueno, ¿cómo deslizamos esta cuestión, ¿no? Qué sé yo, que a mí misma me llevó un tiempo visualizar con un poquitito más de claridad. Ahí donde a mí se me complica, porque si fuera solo un problema de comprensión de la explotación, qué sé yo, por ahí sería más sencillo. Y bastaría con leer un par de textos que donde se explican las leyes de la explotación para que uno pasara inmediatamente a su transformación. Y la verdad que yo conozco un montón de lectores del Capital que no hacen mucho en su vida cotidiana para transformar las condiciones de producción de su propia vida y de los que tiene alrededor. Por eso a mí se me aparece como un problema lo del deseo. Porque no es inmediatamente consciente, ¿no? Tiene que ver con algo más integral de la práctica, que tampoco no tiene ninguna teoría detrás, no tiene ideas detrás, pero que no consiste en comprender determinada cuestión de la realidad para después pasar a una acción. sino que se da en determinados procesos que no podría, no puedo definir, porque si también si tuviera la fórmula del proceso, ¿no? La pondría en práctica y estaría sacando revolucionarios como chorizos, ¿no? Y después pediría que me chorizos voten en este programa o sí. Son de soja, ¿está bien? O, sí, sin problema. Ah, transgénica. Ahí, sí. No, igual estamos pensando en el, y pongan comillas o signo de admiración lo que quieran, el ciudadano común, el no militante o el militante partidario. Pero yo me he cruzado con militantes anarquistas que han militado el voto a Scioli. Changos. Claro. O sea, sí. Hasta que sos anarquista y preferís Scioli a Macri, te lo puedo entender, pero que además lo militas. Sí. Es como a mí. Yo ni siquiera entiendo lo primero. Eso lo he conversado también. No, está claro, ¿no? Está perfecto. Yo eso también lo he conversado porque también conozco anarquistas que han votado a Scioli y lo he conversado con anarquistas. Bueno, no quiero nombrar a nadie, pero. No, yo también. Gente de Caos en la Red, que es, ¿no?, un sitio importante de difusión de información, de contrainformación, antiautoritaria, antijerárquica y qué sé yo, y a votar a Scioli. O presuntos marxistas o extrotskistas, ¿no? Ahí vemos, guevaristas. Bueno, ya, muchachos. ¿No? Se hablaba mucho de elegir el enemigo. Una de dos. O sos guevarista o votás a Scioli, pero no podés tener las dos cosas, ¿viste? ahí hay uno podría decir, hay debilidad ideológica, teórica, ¿qué onda? O siempre, en realidad, siempre estuviste pensando que en el Estado es una cosa neutral, una cáscara, un recipiente que se puede llenar con algo más mejorcito. No, pero no es ese el caso. O sea, gente que la tiene muy clara. Pero nada, les agarró. ¿Qué argumentan eso? No, repiten los argumentos del gobierno. Claro. Eso es curioso. Y claro. Los argumentos son los argumentos del relato, ¿no? Sí, también me hiciste pensar que con toda esta cuestión, ¿no?, que siempre o muy a menudo en estas conversaciones se termina hablando de leer el Capital, del anarquismo, de lo que es el relato, de lo que es el ahora en estos días tan amarillos el PRO y todas esas cuestiones. Pero también hay veces en las que vale la pena proyectarse un poquito más lejos todavía y pensar la cuestión como algo, como la cuestión del capitalismo misma, como algo menor, como algo menos que sustancia todavía de lo que se está produciendo a nivel civilizatorio, ¿sí? De un paradigma civilizatorio también nos tenemos que hacer cargo, ¿no? De algo que va mucho más allá. Y sobre todo, la autocrítica a full, que me parece que es la disparadora. De todo esto que estamos hablando, lo estamos hablando porque somos personas que vivimos en una gran ciudad también. Que vivimos en una gran ciudad, que posiblemente tenemos leído ciertos textos, otros no tanto, algunos con cierto nivel de cultura entre comillas, de educación sistémica. Pero me parece que cuando abrís un poco, proyectás un poquito más allá, que es lo que le dije el otro día a un amigo, hay sectores y espacios que no se tienen en cuenta, formas de organización sociopolíticas que quedan completamente afuera del debate, ¿sí? Y no es que estoy hablando de la sociedad contra el Estado, o sí, también, ¿no? Pero cómo se hace todo tan chiquitito y mezquino y cómo nos puede pasar a todo que tal vez cruzás la General Paz, cruzás algún cordón urbano, cruzás a otra provincia, cruzás a otra región del mundo y te pones a hablar con gente que tal vez jamás leyó a Marx, no tiene ni idea de la bandera negra del anarquismo. No recibió ninguna cuna de Perón originalmente, por la cual mucha gente nos incita a votar a Perón, ¿no? Porque los abuelos recibieron la cuna de Perón. Tampoco recibió ningún beneficio del PRO, del Movimiento Popular Neuquino, de todos estos lugares políticos sistémicos. Y cómo desde otros lugares, pueblos, lugares que no son televisados, que no son que no salen en radios, ¿no? Escuchás a la gente y te pone la piel de gallina y vos decís, sepa, pero acá los que están luchando están poniendo el cuerpo, se están comiendo las balas, están tratando de sostener su cosmovisión, estoy hablando en este caso de gente de comunidades de pueblos originarios, los que se están tragando el cianuro, el glifosato, muchos no leyeron nada de esto de lo que estamos hablando, muchos no tienen un auto para moverse, muchos tienen las necesidades satisfechas y no les interesa la superficialidad, el derroche en el que vivimos acá, porque su mundo es ese, es el mundo tan pequeño como enorme, ¿no? A su vez. Y escuchás a mucha gente en otros lugares, en otros pueblos, en otras regiones, peleando, ¿no? Como dije, poniendo el cuerpo en la ruta, tratando de reconstruir su paradigma, que es completamente, que es diferente al nuestro. Y decís, bueno, o sea, me parece que tengo que dejar de mirarme el ombligo. Acá hay muchísimo más para hablar. Y a ver, va a sonar, es duro lo que voy a decir tal vez, pero a mí una sola de las personas que corta la ruta en un pueblo del interior contra una minera, contra una pastera, contra una curtiembre, contra un montón de proyectos a través de los que ejecuta el genocidio el Estado y las corporaciones nacionales y transnacionales, me mueve mucho más que 100 pibes salidos de Puan. Lo digo así, ¿sí? Que 200 profesores de sociales, sean de la UBA, sean de la UCA, de lo que sea. Me mueve mucho más que miles de debates estériles a este punto de la historia sobre qué hacer con la masa obrera. ¿Qué masa obrera? O sea, ni siquiera la idea de masa obrera de 1850, una idea eurocentrista, antropocentrista, discriminatoria, se condice con lo que está sucediendo en el mundo actualmente, con la forma en que se organizan los trabajadores, la forma en que no se organizan, con la pulsión de los sindicatos, que ni siquiera deberían llamarse sindicatos porque ya son organismos mafiosos por completo. Me parece que en cuanto uno empieza a escarbar un poco más, ahí está la tierra, con mayúscula, ahí, detrás de todo lo que... de todas nuestras tonterías que defendemos, de todas las frivolidades que reproducimos a diario, de las que participamos, claro, ¿no? Sí. Hay otra cosa atrás. Hay un grano de verdad en lo que decís, que es que, digamos, en el fondo está la naturaleza, y somos naturaleza. De esto... basta tener resaca para darse cuenta, ¿no? Que somos naturaleza. Pero el problema es que esos, los ejemplos que mencionabas de una minera, una pastera, etcétera, tienen una causa en un modo de producción determinado. Y eso no lo decidimos. Así como uno no decide el nombre cuando viene al mundo, o no decide que haya, qué sé yo, lenguaje, o que haya. Tampoco decide el modo de producción al que cae. Y caímos en un modo de producción que es una mierda, que es el primer modo de producción histórico que se universaliza, que tiene una lógica, que tiene unas regularidades, leyes, ¿no?, de funcionamiento, y que sea cual fuere tu particularidad cultural, regional, etcétera, ese modo de producción tiende a pasarte por arriba. Entonces, No, a mí no me parece que haya que optar entre sostener una identidad, sostener una cultura, sostener una tradición, haya que optar entre eso y entender cómo funciona el capitalismo para destruirlo. Parece que no hay incompatibilidad entre una cosa y la otra. Y si hay incompatibilidad, tenemos un problema en el sentido de que hay que destruir el capitalismo. Sí. Y si no comprendemos cómo funciona... tendemos a correr detrás de sus efectos, sí. y no detrás de sus causas. Claro. Digamos, eso. Y a mí me parece que que es un error contraponer como la particularidad de una región, de una tradición, de una cultura, de una lengua, de un modo de vida, a la universalidad de este modo de producción que se funda en la explotación de una clase por otra, eso. Es que me parece que en realidad tal vez la divergencia de la forma en que lo vemos es que yo lo entiendo como que contra lo que nos corresponde pelear es contra algo más grande, mucho más destructivo que el capitalismo mismo, que es las relaciones de poder. Algo que está antes del capitalismo, uh-huh. Algo que está antes de la economía. No es la economía, son las relaciones de poder que vienen antes, que permitieron que esa economía creciera, floreciera, esa economía. Sí, entonces sí. Ahí está la divergencia de cómo entiendo por qué pararse contra eso, contra las relaciones de poder. Y si te paras contra las relaciones de poder, te estás parando contra el capitalismo. Sí o sí. O sea, sin Estado, sin relaciones de poder de este tipo, no existe el capitalismo. Y eso me parece que es algo en lo que estamos bastante de acuerdo, ¿no? Me parece que el capitalismo antes no es solo una economía, eso es. Está bien, no es una economía, no, pero es un modo de vida. Pero en todo caso es algo como que vino también. Es una lógica que impregna nuestros cuerpos. Sí, digamos, pero que algo que trajo acaparada la revolución industrial también. Sí. Y mucho antes de eso ya estaba el problema de la emancipación personal, comunitaria, y el problema de la relación de poder, volvemos a eso. Digámoslo, ¿no?, de este modo. Destruido el capitalismo no se acaban todos los problemas de la humanidad. Es lo que te estoy diciendo, claro. No, las relaciones de poder son el problema. En eso estamos de acuerdo. Claro. Pero hay que destruir el capitalismo. O sea, no quita una cosa, no quita la otra, ¿se entiende? No, tal cual. Y el problema es, por supuesto, y es una larga discusión. Ah, ¿no hay tanda? Nosotros no hay... Sí, ahora hacemos tanda. Ah, pero no, si hablan... Te tenés que tomar un mate interesa... para que haya tanda. No, pregunto porque por ahí tenía que venir a la media hora, no sé cómo es la onda. ¿No? Ah, es cuando... La onda es que si están hablando y están diciendo cosas interesantes, no los vamos a cortar ni en pedo. Ah, entonces hay tanda todo el tiempo. Ahora en muchos programas ha pasado. Ahora hablo yo y vamos a la tanda, vas a ver. O antes de que hables vos. A ver, no amenaces, ¿eh? A ver. No, pensaba un poco en lo que estaban diciendo. Creo que cuando se habla de dar por tierra con el capitalismo, se habla de dar por tierra con las relaciones sociales que permiten que el capitalismo se sostenga. Y en ese sentido, implica justamente esta cuestión de, bueno, que vos llamás poder, que yo lo entiendo en términos de opresión, digamos, es ejercer el poder sobre otro para imponer tu voluntad. La destrucción del capitalismo conlleva, digamos, si no revisamos esas relaciones de poder, no hay abolición del capitalismo. No nos libra de que nos surja en algún momento, si no mantenemos este deseo de no opresión, o otro sistema económico que reproduzca relaciones opresivas en algún otro momento. Pero yo creo que dar por tierra con el capitalismo tiene aparejado sí o sí dar por tierra con las relaciones sociales y entre personas de explotación y de opresión. Bueno, no hay una cosa sin la otra. Es tanda. Lo que a mí me parece. ¿Viste? Tanda. ¿Viste? Sí, podemos ir a un corte, ¿no? Así... Sí. Damos el aliento. Nosotros no. Cuando quieran tanda, me ponen a hablar. Guerrera, me importa nada. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Thank you. vive su bautismo de Coxirán. Noche de brujas en Villa Tesey, las calles goteando, olor a navaja, aprender a robar, o aprender a correr. La gloria del tinto barato y sin soda, las penas de siempre que aplastan la fe, tranco cansado y lágrimas secas. Un día más sin noticias de Dios. Siempre rascando la olla, mirándole la cara al dolor, carne de tempestad, los olvidados con el agua en los pies, no es difícil odiar. Siempre rascando la olla, mirándole la cara al dolor, carne de tempestad, los olvidados, con el agua en los pies, no es difícil odiar. Pone me gusta en nuestra página de Facebook. Como siempre, Norbert se pone una galletita cuando volvemos de escuchar música. Como para hacerme hablar a mí, no sé. Necesito energía. ¿Qué necesita? ¿Estamos ahí? Sí, claro. Pero permítame un paréntesis textual. Dale. Que introduce otras aristas al problema tremendo que tenemos. La catástrofe verdadera no es el triunfo de Macri, sino las condiciones subjetivas reales que lo hicieron posible. Nacen nuevas directivas populares al poder. ¿Qué se le pide? ¿Cuál es la demanda? ¿Qué dice esa voz que ayer puso a Macri que también Scioli podía expresar? Muchos K y otros que llamaban a votar a Scioli intervenían sobre la base de una probable continuidad con CFK. ¿Sabe quién es CFK? Uh-huh. Ostentaban sus logros en la década ganada. Es erróneo. Hubo un terremoto en las generales que ayer se hizo catástrofe. Scioli hubiera tenido que romper con el K para gobernar. Incluso, para muchos analistas, debió hacerlo antes para ganar. La década ya no operaba, estaba congelada. De hecho, la llamada campaña del miedo tampoco funcionó. Ayer no se votó por temas económicos. Y el voto fue sordo a las denuncias de ajustes brutales, endeudamientos y cosas así. Ganó lo que Reich llamaba la peste emocional, y que yo, siguiendo los clásicos medievales, prefiero llamar asedia o asidia, que alguna vez fue candidata a ser uno de los pecados capitales. ¿Es con C? La asedia con S y asidia con C. Dice también se llamó Tristitia, Malinconia. Claro. Para algunos será el peor de los pecados. Nos cuesta Agamben en su libro Estancias que Heidegger, no sé cómo se dice, utilizó este modelo para sus famosos análisis del sé y el uno en ser y tiempo. Algún día lo desarrollaré más extensamente, espero. Dice el compañero Militello. Exacto. Digamos que era un complejo de afectos que se reforzaban y sucedían. En este conjunto, conformado por las verbositas, habla vacía, desesperatio, evagatio mentis, fuga del ánimo ante sí mismo, pusilanimitas, cobardía, debilidad del ánimo, y otros, destaca el rencor, odio al bien y la verdad. Eso triunfó ayer, eso había triunfado ya con el K. El K nos empantanó en la asedia y allí nos abandonó en manos de sus maestros. La alegría de los globitos es un tenaz resentimiento, otra de las palabras para caracterizar a la asedia. Quizás el remedio también provenga de los padres de la iglesia. Justicia, templanza, prudencia y fortaleza. Interpretarlo políticamente es la tarea, no es la economía, asidioso. Es por ello que el capitalismo, cuanto más podrido está, más prospera en los espíritus. ¿Qué tal? Sí, es verdad, es del compañero Víctor. No sé si lo estuvo elaborando o no, pero mandó ahí como su cosa, ¿no? Como que me parece interesante esto, ¿no? De cuanto más podrido está, más prospera en los espíritus. Que era un poco lo que a veces no entendemos, ¿no? Que decíamos, el deseo. ¿Cuándo se produce el deseo? Yo trataba de imaginarme qué otros deseos tenemos, como el deseo sexual, deseo... Soltame un cachito. ¿Cómo se llama esto de cuando tenés ganas de comer algo pero no es por hambre? Sexual. La gula. La gula, pero la gula es otra cosa, me pareció, ¿no? Angustia oral. Bueno, pero digo, habrá unos deseos, ¿no? De la cosa de decir, quiero comer eso porque me llamó, quiero tomar una Coca-Cola. No, todo eso es se llama capitalismo, ¿eh? Claro, todo es capitalismo. Hasta el deseo sexual, si se quiere. El deseo político, el deseo de una nueva forma de relacionarse, el deseo de un mundo donde quepan muchos mundos, ¿cómo lo obtenemos? ¿Hay píldoras? ¿Hay brebajes? ¿Hay...? Hay que leer el Antiedipo. Opa, ahí me dio una que también la vienen manchando. Me aprovecho porque está Mariano acá, claramente. Yo justo me tengo que ir. No. No te vas de acá sin desembarrar esto. Otro programa, claro. ¿Qué programa, Mariano? Jazznautas, como diría Marcelo Anoni, que es uno de mis compañeros, junto con Gastón Falconi, Marcela Terrile y Tomás Freire, que está en México, pero desde allá nos habla. Hacemos un programa de jazz en la colectiva y ya empezó a las 19. 19, cierto. Así que aprovecho que ya lo mencioné para agradecer a ustedes la invitación. La he pasado fantásticamente bien, me voy muy relajado. ¿Te quedaste con ganas de decir algo más? De siempre, algo más? Siempre me quedo con ganas de siempre decir algo. Y con otro programa más. Siempre me quedo con esta ambivalencia en el cuerpo, que es que ganas de decir algo más y la sensación de que hablé demasiado. Así que me despido, muchas gracias, hasta la próxima y que anden muy bien. Muy rico los mates. Un gusto, ¿eh? Gracias, buenísimo. Vamos a hablar de fútbol, quizás. ¿Podrá hablar de fútbol? No me inviten, por de favor. Fútbol, ¿futbología? No, ¿cómo es? Futbolsofía. Ah, futbolsofía, sí. Ah, bueno, ahí estaba, viene Pato, dale. Ah, ¿viste? No vengo yo, viene Pato. Bueno. Vamos a hablar de fútbol como la idea de volver al fútbol original en el que ciertos pueblos colgaban la cabeza de sus gobernantes y después lo usaban como pelota, ¿no? Wow. Esa es una forma de fútbol también. ¿Y acá, en América? En América, en Europa también. ¿Así? Qué incómodo. ¿Para quién? Para el botín. Para patear. Claro. Por ahí le ponía algún producto que se llama... No me fui todavía. Es muy fácil decapitar personas, pero es imposible decapitar relaciones sociales. Las relaciones sociales no se matan, ya lo dijo... Domingo Faustino. Ok. Se transforman en inmanencia, ¿no? Se transforman. Hay que crear otras relaciones para que ya no estén las que estaban. Y ahora sí, me las tomo. Se van a escuchar los ruidos de besos porque tengo angustia oral. No hay problema. Tenemos un montón. En lo que dijo Mariano hay un montón de hashtags. Ya, ¿no? Hizo cita de autoridad, ¿viste? Me lo cita Domingo Faustino. Sí. Pero bueno, no importa. Tenemos tema para otro programa. Bueno, se va Mariano. Quedan dos compañeros y una compañera. Sí. No se va a querer hablar, pero bueno, ya que la tenemos ahí. Dale. Si en algún momento siente el deseo irrefrenable de compartir sus ideas, su pensamiento. Dale, Romy. Su tristeza, su bronca, su angustia, su gorilidad. O lo que sea. Lo que sea. Yo tengo para compartir. A ver, venga. Siempre me imprimo algo por si no se me ocurre nada. ¿Qué te imprimiste? No voy a leer todo esto, brazo, no te preocupes. Brazo. Siempre me imprimo algo, digo, qué sé yo, se quemó el brazo, la teta, el culo. ¿Por qué? Hacer referencia a las partes del cuerpo de los varones presentes. Está prohibido decir pito en la radio. Ah, mira vos. Me importa un pito. En esta cuestión que vos hablabas de estos debates por Facebook y esta sí. Cuestión así de, bueno, de este mejor, este peor. Uno de los mejores argumentos que escuché, que leí para no votar a Macri era uno que te venía con una fotito de Arjona que decía que si Macri ganaba, Arjona se venía a vivir a la Argentina. Yo con ese decidí que mi voto Macri no se lo iba a dar. Los kirchneristas no elaboraron argumentos tan buenos como para asustarme. Podrían haber dicho, si no votas a Scioli viene a vivir Arjona en Argentina y hubieran obtenido mi voto. No, con respecto a esto que mencionaba Mariano del deseo y de descubrir cómo es que terminamos deseando mantener el sistema que nos subyuga o que nos explota, que nos oprime, ¿no? ¿Lo terminamos deseando, vos decís? Y en algún punto sí, porque cuando tenemos la posibilidad de considerar que existen maneras de pensar una sociedad por fuera de eso, en general lo que sale más rápido es una suerte de resignación o incluso así como de insight adulto, ¿no? Bueno, lo adulto es asumir que esto es así. Fue un argumento con el que me pincharon varios en el laburo, ¿no? Es infantil. Pensar en otra alternativa, es adulto asumirla así, y dentro de la adultez lo que hay que asumir es que el peronismo es la mejor opción dentro del capitalismo. El capitalismo distributivo, el capitalismo de la justicia social. Preguntarse si el capitalismo es la única opción es una pendejada. Así que en algún punto lo estamos deseando. Estamos deseando que esto permanezca, que nos duela menos, no sé, que nos la den con vaselina, no sé, me digo, poniéndome así en criolla. Pero en algún lado estamos buscando esto, y en eso que leías de Militello sobre el rencor, ¿no? Sobre los sentimientos que priman al elegir un dirigente, tiene algo que ver con esto, con el fascismo interno, que es lo que se aborda en el Antiedipo. Se aborda la cuestión del deseo, del deseo de las sociedades, y del fascismo interno que regula ese deseo colectivo, ¿no? Entonces Foucault hace para la edición norteamericana del Antiedipo una introducción, un prefacio, donde bueno, va situando el Antiedipo en tiempo y lugar, como un resultado del análisis que hacen Deleuze y Guattari de por qué no prosperó la cuestión de mayo del 68. Y va presentando, y de paso hago gancho ahí para los que quieran ir a los talleres del Antiedipo, ¿no? Y va tirando, bueno, cuáles son las cuestiones que cree que aborda el Antiedipo, y después tira como una especie de decálogo de la vida no fascista, que es muy interesante. Dice que, bueno, los tres adversarios afrontados por el Antiedipo son, en primer lugar, los ascetas políticos, los militantes tristes, los terroristas de la teoría, aquellos que quieren preservar el orden puro de la política y del discurso político, burócratas de la revolución y funcionarios civiles de la verdad. En segundo lugar, los pobres técnicos del deseo, psicoanalistas y semiólogos de cada signo y síntoma, que quieren subyugar la multiplicidad del deseo a la ley doble de estructura y de carencia. Y por último, pero no menos importante, el gran enemigo, el adversario estratégico, es el fascismo. Y no solamente el fascismo histórico, el fascismo de Hitler y de Mussolini, que fue capaz de movilizar y utilizar tan efectivamente el deseo de las masas, sino también el fascismo en todos nosotros, en nuestra cabeza y en nuestra conducta cotidiana. El fascismo que nos hace amar al poder, desear aquello mismo que nos domina y nos explota. Habla un poco, hace una pregunta, ¿no? ¿Cómo evitar ser fascista aún especialmente cuando uno cree ser un militante revolucionario? ¿Cómo librar nuestros dichos y nuestros actos, nuestros corazones y nuestros placeres del fascismo? ¿Cómo revelar y poner en evidencia el fascismo arraigado en nuestra conducta? Los moralistas cristianos buscaban las huellas de la carne alojadas en lo más profundo del alma. Deleuze y Guattari, por su parte, persiguen los rastros más tenues del fascismo en el cuerpo. Ofreciendo un modesto tributo a San Francisco de Sales, uno podría decir que el Antiedipo es una introducción a la vida no fascista. Y entonces, tira su punteo, ¿no? Libera la acción política de toda paranoia unitarista y totalizante. Desarrolla la acción, el pensamiento y los deseos por proliferación, yuxtaposición y disyunción, y no por subdivisión y jerarquización piramidal. Deja de creer en las viejas categorías de lo negativo, ley, límite, castración, falta, carencia, que el pensamiento occidental sacralizó durante tanto tiempo como una forma del poder y un acceso a la realidad. Prefiere lo que es positivo y múltiple. Diferencia en vez de uniformidad. Flujos en lugar de unidades. Arreglos móviles en vez de sistemas. Cree que lo productivo no es sedentario, sino nómade. No pienses que uno tiene que estar triste para ser militante, incluso si aquello contra lo que uno está luchando es abominable. Es la conexión del deseo con la realidad, y no su retirada hacia las formas de representación, lo que posee fuerza revolucionaria. No le demandes a la política que restituya los derechos del individuo tal como los ha definido la filosofía. El individuo es producto del poder. Lo que hace falta es desindividualizar, por medio de la multiplicación y el desplazamiento, combinaciones diversas. El grupo no debe ser un lazo orgánico que una individuos jerarquizados, sino un constante generador de desindividualización. No te enamores del poder. Incluso podría decirse que a Deleuze y Guattari les importa tan poco el poder que trataron de neutralizar los efectos de poder ligados a su propio discurso. De ahí los juegos y trampas desparramados a lo largo del libro. A menudo el libro lleva a uno a creer que todo es diversión y juegos. El libro está lleno de chascarrillos, de citas. Bueno, quienes tienen formación psicoanalítica se ríen más. Quienes no las tenemos, pedimos que nos expliquen el chiste. Los que tienen formación psicoanalítica y formación marxista la pasan bomba. A menudo el libro lo lleva a uno a creer que es todo diversión y juegos, mientras algo esencial está ocurriendo, algo de extrema seriedad. La localización de todas las formas de fascismo, desde las más enormes que nos rodean y nos aplastan, hasta las más diminutas que constituyen la tiránica amargura de nuestras vidas diarias. Ah. Ese fue Foucault. Para vendernos el Antiedipo. Tenía muchos ejemplares acumulados en la casa y necesitaba ponerlos a circular. Estaba en la industria editorial. Sí, tal cual. Bien. Lo hizo bien. A mí me lo vendió. Muy bien, es interesante. Complejo. Sí, las ideas que desarrollan sobre esto de la desindividualización y no en el sentido de perder la identidad en la uniformidad, ¿no? Sino bueno, de reconocer el deseo como algo que no es propio de un sujeto, sino algo que nos atraviesa y que vamos generando colectivamente, que es muy interesante y que bueno, a ellos les sirvió como para armar un corpus teórico que les permitiera explicar qué carajo había pasado cuando, por lo menos en su lectura en Europa, había un montón de condiciones dadas para que se desarrollara la revolución y las mismas personas que debían llevarla a cabo decidieron capitularla, ¿no? Uh-huh. Bueno, es la explicación que ellos se pudieron armar. No es para aplicar recetas, digamos, ¿no? De la misma manera que no lo es el marxismo. Yo creo que la idea de leer El Capital tiene que ver con, bueno, desmenuzar algo que está alrededor nuestro, que tendemos a aceptar o a comprender como natural o como dado. Uh-huh. Y en la medida en que lo aceptamos como natural y como dado, no tenemos chance de hacer absolutamente nada para desarmarlo. Aquello que es natural viene de la naturaleza, de Dios, y hay que aceptarlo así, a echar la cabeza y bancárselo. En la medida en que uno puede desarmar eso, puede pensar alternativas, que no necesariamente son las formuladas históricamente por quienes leyeron El Capital y lo interpretaron, ¿no? Que quizás ya hemos comprobado sus alcances y sus limitaciones. Hablo más. Yo me acordaba de... me hiciste pensar cuando hablaste más temprano de que cuando uno dice capitalismo, enseguida hay como una pared o algo similar. Y entonces como una idea, igual, ¿qué otras palabras voy a usar? ¿Qué otras ideas? En vez de decir eso, como para no chocar ahí, bueno, ¿cómo le damos la vuelta? Primo trae a cuestión el tema de las relaciones sociales, que quizás es algo más tangible para todos, de las relaciones de opresión, ¿no? Que es algo que por lo menos a priori la gente tiende a sentir rechazo hacia la palabra, ¿no? Uh-huh. Bueno, quizás partir de ahí y explicar las relaciones de opresión en términos del capitalismo, sí, y no el capitalismo en términos de relaciones de opresión, qué sé yo. Hay un juego. Ponele. Hay un juego dialógico, ¿no? Muy, muy interesante, que hace Eduardo Viveiros de Castro, que es uno de los antropólogos que trabaja la idea del perspectivismo amerindio. Y juega mucho con la idea del anti-Edipo. Él lo trae. A su territorio, ¿no? A su nicho antropológico, y lo subvierte en la idea del anti-Narciso, ¿no? Trabaja desde ese lado. Inclusive desde el anti-Narciso, él plantea alterar la idea esta de Foucault, que dice que Deleuze y Guattari, así se pronuncian, ponele. Algo así, yo ponele, digo de Deleuze, claro, y Guattari, claro, nadie me corrige, así que seguiré persistiendo en mi error. Autores, estos dos autores... Nuestros oyentes se van a enojar si no los nombramos bien. Bueno. Nuestros oyentes de Deleuze y Guattari. Sí, ¿no? Sí, ahí nos están llamando. Arden las líneas, claro, para corregirnos. Que Eduardo plantea esa cuestión de que muchos marxistas se agarran de la idea de que en el anti-Edipo hay una prevalencia de un entendimiento marxista, ¿no? de las relaciones sociales, y sin embargo él habla de, bueno, que me parece que tenemos que también romper con eso. O sea, ellos no, o entienden en todo caso la idea de la inmanencia como una sucesión y la sucesión de procesos históricos como algo que no tiene por qué condecirse con el entendimiento marxista del asunto, que ellos van más allá en el anti-Edipo, es lo que dice Eduardo Viveiro. Y a partir de ahí, bueno, él se despacha con toda esta cuestión del multinaturalismo versus el multiculturalismo, ¿no? De cómo eso, buscando otras lecturas. De lo que es impuesto, porque el multiculturalismo, el multinacionalismo hoy en día son palabras tan en boga, ¿no? Por los postcoloniales, ¿no? Y él entra por otro lado, entra por el lado de el lado sencillo de que al poder hay que conjurarlo, ¿sí? O sea, que hay Estado, que hay relaciones de poder, pero mientras no las intentemos conjurar sabiendo que están ahí, va a estar bastante complicada la cosa. Sí. El anti-Edipo forma parte de una obra más grande que se llama Capitalismo y Esquizofrenia. Sí, Capitalismo y Esquizofrenia. Que el otro volumen es Mil Mesetas. Mil Mesetas. Cuando yo termine de leer el anti-Edipo, que voy por la mitad, te cuento qué me parece lo que decís. Claro. No podría opinar ahora. Estoy segura que, y ellos lo van advirtiendo y lo advierte acá Foucault también, abren una puerta, una ventana a un tipo de interpretación que intenta mostrar que el psicoanálisis ha sido funcional a un sistema socioeconómico, y ellos abren la puerta de otro tipo de análisis, justamente del deseo y de la construcción de la subjetividad y de las subjetividades colectivas, y eso existe. Y estoy segura que se puede retomar desde muchos lugares y puede abonar a otras posiciones independientes de la crítica particular o del análisis meramente marxista. Supongo que eso puede suceder. Cuando termine nos juntamos de vuelta y te cuento qué me pareció. Se fue Mariano, huyó. Él podría haber dado alguna idea bastante más acabada. Se lo vamos a reclamar. Ya lo vamos a convocar para hablar del anti-Edipo o a la... Estaba acordando cuando hablaban de bueno, de todo lo que estamos hablando, ¿no? Que en un momento, en el 2010, que se produjo el bicentenario, hubo otra movida que fue el otro bicentenario, donde muchos de los pueblos originarios y comunidades de diferentes lugares cuestionaban al capitalismo, cuestionaban al sistema y mostraban cómo ellos se organizaban para diferentes cuestiones, ¿no? Y otro tema que también me hizo acordar fue el tema de las UAC, que la Unión de Asambleas Ciudadanas, que pronto hay una ahí en Malvinas Argentinas, uh-huh, en la donde está sosteniendo el acampe contra el acampe Monsanto. Contra Monsanto. Y hablando de Monsanto, este miércoles es 25 y sí, está la movida de todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, frente al obelisco, donde también se va a hacer la olla popular. Ah, mira. Y gana y celíaca. No, perdón, y celíaco no. Y para celíacos. Se pueden comer las celíacas y las celíacas. El famoso guiso de arroz y verduras. Exacto. Para todos. Por ahí este 25 los compañeros que perdieron no vuelven porque todavía están en el gobierno, pero para el próximo los esperamos. Y sí, puede ser. Algunos no los esperamos, ¿eh? No, algunos ya se han acomodado. Claro. Deberíamos hacer, había una convocatoria para este 25 que yo no termino de entender muy bien en qué quedó, que era la continuación del Ni Una Menos. Uh-huh. Que fue el día como de la violencia. Sí. El mismo día, claro. Y la verdad es que con toda esta cuestión de coyuntura electoral y de balotaje, ha desaparecido, digamos, por lo menos de este medio que se ha constituido muy relevante para la militancia, que es Facebook. Yo he buscado, lo he buscado asiduamente, lo he encontrado poco, así que no sé muy bien en qué quedará esa convocatoria. Si alguno de las oyentas tiene data así como más posta, póngala en algún lado, porque yo me la pasé buscando hoy y hubo una sola, bueno, Sole González, que va a la ronda, que ella lo publicó, y una militante del MP La Dignidad que yo tengo ahí, pero después fue como una cuestión que no pareciera estarse movilizando. Y me parece que, digamos, y por ahí como ganó Macri, ¿para qué luchar contra eso? Si claro, dentro de 4 años los volvemos a plantear. Es un buen momento para no dejar la plaza en ese sentido. Es un muy buen momento para no dejar la plaza en ese sentido. Así que estaría bueno que pudiéramos movilizarlo, qué sé yo. Me quedo pensando, es un golpe fuerte. Sí, después también de esto decidimos no salir. Sí. Porque también hemos agotado nuestras energías haciendo pegatinas. No, claro, creo, pasa esto rápido, me parece que sí. ¿Cuándo es 25? El miércoles. Claro, es este miércoles, ese es el tema. Sí, no está viendo mucha convocatoria. Es que también, vos fíjate que en lo que planteás, en eso también viene implícita la idea de cómo estaría bueno correrse de los temas de los que supuestamente tal día y tal otro hay que hablar, hay que comentar, sí, ¿no? De esa cuestión de romper con eso también. Nosotros mismos, ¿no? O sea, me acuerdo de la idea de desmonumentar a Roca, ¿no? Que desmonumentarlo dentro de nuestras cabezas primero. Ah, eso seguro. Y así con cada cuestión, con estos temas, ¿no? Que bueno, mañana tengo que hablar de las elecciones y pasado del balotaje y pasado mañana de Monsanto y después el viernes de la Barrick y esta idea de que termina haciéndose fuerte lo instantáneo, lo superfluo, lo que no llega a madurar nunca. O sea, estamos en un aquí y ahora perpetuo, permanente. Y no llegamos a construir desde un lado un poco más, más amplio, más diferenciante y diferenciador de lo que nos proponen los medios todo el tiempo. Es la agenda, es lo que hay que decir, lo que hay que hacer, lo que hay que sentir y no está pasando nada más que eso con esta cuestión de sentirse parte de una red social, de una organización, de un partido político, de un grupo de personas. Eso es también algo, una tarea diaria con la que estaría bueno dialogar con uno mismo y, ¿no? Facebook fomenta la militancia por Facebook. Vamos, es la participación reducida al clic. Sí, la participación sí. reducida al me gusta. Entonces, me gusta, ya estoy participando. Sí, eso. Es la única forma que participo. ¿Qué te pasa? Sí, sí, sí. Y vos fíjate que inclusive está bueno que esto se dé porque nos genera la idea, que lo he hablado con algunos amigos que querían votar a Scioli en este caso, pero por ser el mal menor, ¿no? Que es la idea, la idea que arraigado. La última idea que apareció. Esa cuestión, ¿no? De bueno, ¿qué nivel de... A ver, ¿cuánto de virtud tiene el ser militante de por sí, ¿no? El ser activista. O sea, ¿vos te definís como militante, como activista, y eso ya de por sí te pone en otro lugar? ¿Eso es virtud de por sí o nada? Es la etiqueta y la banderita que te colgás y la remera que te pones. ¿No? Eso también es lo que nos corresponde destruir. O sea, la palabra y la discursividad que adquiere en tal periodo de la historia, el significado. Bueno, a ver, soy militante, pero... y volvemos al tema de antes, ¿no? Pero hay mucha gente que está haciendo muchísimo más que yo y en silencio y ni se piensa como militante. Y no se cuelga una bandera, ni siquiera piensa en la patria, en la idea de la argentinidad, en la idea de lo partidario, de lo organizativo, que va y sale a algún lado, le da de comer a la gente de la calle, se planta en una ruta para cortar algún proyecto que le va a destruir su tierra, que es la tierra de sus hijos, que fue la tierra de sus abuelos. Y no está perdiendo tiempo en esas cuestiones de la etiqueta. Del elegante sport. De etiqueta, creo que no hablamos en ningún momento de esa etiqueta voto en blanco o no voto. Que me interesaba a mí particularmente también, ¿no? Ver qué decíamos frente a eso, ¿no? Porque ya lo hemos defendido a muerte, ¿o no? ¿Qué pasó con el abstencionismo? Porque el no voto hubo un montón de quilombo. Pero con el abstencionismo hubo poco quilombo, me da la impresión. Bueno, no sé. ¿Puedo agregar algo antes? Sí. Hay marcha a las 17 horas en la Plaza de los Dos Congresos. ¿Cuándo? El 25. Ah, por la no violencia. Sí, bien. Sí, está. La convocatoria Perfecto. Está. Bien. Algunos se olvidaron de postearlo, pero está. Ok, ok. Listo. ¿Cuándo? El 25, a las 17 horas. ¿De Congreso a Plaza Mayo? No, en Congreso. Ah, en Congreso sí, un encuentro. Como un segundo, ni una menos. Como se hizo el ni una menos, sí. Bueno, ojalá que se sume la gente de todos los 25 y viceversa. Estaría bueno. Es algo que nos cuesta tanto. ¿Y sí? Y en todos los espacios nos cuesta muchísimo. Sí. Pasar a ser parte y a escuchar y dejar de decir y ponerse por encima. Nos cuesta muchísimo. Es verdad. Hoy hablaste también del tema de ponerse por encima, ¿no? Esto de que del laberinto se sale por arriba, ¿no? Una cosa por el estilo. Mira. Bueno, esos son los pequeños fascismos. Sí. ¿Más claro? Y en este caso... ¿Pequeños? No importa. Rescato un poco esta inquietud que tenía. ¿Es un poco verlo por arriba? ¿Es el no voto, el abstencionismo en este caso? ¿Es salirse del problema y verlo o no? ¿O es verlo por muy abajo? Por ¿Me importa hoy no por votar? Porque unos compañeros también me han dicho, no, yo no voté un montón de tiempo. Y hoy considero necesario, porque con el no voto no pasa nada. No, lo resumo, ¿no? Había más. Entonces lo votás a Macri o a Scioli, genial. O en blanco. Ah, bueno, está bien. Pero me llama la atención, ¿no? Porque es un... digamos, estamos como empantanados en eso. Por ahí es verdad que hoy día el tema del abstencionismo no sirve, entre comillas, para esto de elaborar un deseo mayúsculo colectivo de un mundo mejor. Y no sé si tampoco el voto en blanco serviría para eso, si expresa una opinión valedera, como tantos que han atacado, ¿no? Los que votan en blanco, echándole la culpa a esto que vimos con el tema del FIT, que si hubiera votado todo el FIT, al cielo hubiera ganado con el 3% maldito, Pero no es verdad. Pero no es verdad. O sea, hagan la cuenta, les va a dar más del 100%. Me están sumando porcentajes. Claro. Y no es así. No se hace así la cuenta. No importa. Y repitamos de nuevo los números. ¿Cómo eran entonces? 13, así, a grosso modo, 13 millones votaron a Macri. Sí. 12 millones a Scioli. Sí. 6 millones no fueron a votar. 600.000 personas votaron en blanco o anularon el voto. Bien. El porcentaje de Macri de 51, si tenés en cuenta todos los que tendrían que haber ido a votar, baja un 40%. Es altísimo igual. Sí, es real. No, yo, con respecto a lo que vos estabas diciendo, yo dejaría de gastar energía en hablar de las elecciones. Ya está. O sea, militar una abstención, un voto en blanco, o alguno de los... Nada. No voy a gastar energía en eso. Vamos, hagamos otra cosa. Nos corremos. Como decimos siempre, hagamos otra cosa. Nos corremos y hacemos cosas por fuera, por dentro, pero... Y en algún momento se va a escuchar, como ya pasó, que el voto no sirve para una mierda. Y bueno, ahí por ahí, si se da la discusión, si otro genera la discusión, por ahí charlarlo. Pero uno ir a gastar energías en eso, ya está, ya fue. Para las elecciones, no me acuerdo si fueron las de 2007, hicimos un trabajo en la residencia, un análisis de salud, y reflexionábamos sobre el tema de la participación, y yo justo el otro día leí en las conclusiones del trabajo porque estaba buscando otra cosa y en vez de leer lo que tenías que leer, tal cual, y acotábamos que en los comicios anteriores a ese trabajo de investigación que se realizó durante 2008, la participación había sido del 63%, había ido a votar el 63% del padrón electoral. Sí. Lo cual era una participación bajísima. Sí. El 37% no fue a votar. ¿Pasó algo? 2008 no. Estamos hablando, 2007. ¿Pasó nada? No significó el repensar ninguna representatividad de las instituciones democráticas. Bueno, sí, votó 63, qué bárbaro, ganó Macri, genial. Sigamos con lo nuestro. Igual sí, lo repensaron y ajustaron las multas, pusieron registro de infractores. Te pusieron la foto en el padrón. Sí. Sí lo tomaron en cuenta, lo leyeron. El enemigo lo leyó. Claro, pero nosotros no. Y bueno, siempre hacemos lo mismo. Nosotros no, ese es el tema. Nosotros no leímos nada, no lo aprovechamos, no lo capitalizamos, no nada. No hicimos nada con eso. Simplemente aceptamos como algo que se daba. De la misma manera que aceptamos ahora que nos multen y nos pongan en un registro de infractores si no vamos a votar. Pero sí, me parece que está bueno lo que dice Miguel. Esta es una instancia cada 4, cada 2 años. Este año votamos 6 veces. Que pinta un panorama, pero bueno, que no habla de lo que hacemos todos los días en el laburo, en la casa, con los amigos. ¿No? Esta militancia más low profile. La militancia que no se saca fotos en Facebook para poner lo que están haciendo, digamos. ¿Qué sé yo? Me parece importante abocar energías ahí. A mí me preocupaba cuando escuchaba, bueno, leía la nota de esta polémica que salió en La Nación sobre esta editorial indignada de rescatar con nombre y apellido a genocidas que aparentemente fueron injustamente procesados o injustamente llevados de sus prisiones domiciliarias a la cárcel, a las penitenciarias. Y pensaba, digo, bueno, además del cepo cambiario, levantamos el cepo reaccionario, ¿no? Es como que va a ser mucho más lícito ahora andar expresando nuestras intolerancias y nuestro fascismo, ¿no? De palabra, digo, bueno, si igual, sacamos una nota así. Una editorial así en La Nación se viene publicando religiosamente mes a mes a mes desde hace 8 años. La rescatamos recién ahora, sí, porque no leemos La Nación ni Clarín. No, es cierto. Porque nos informamos con otros medios. No sabemos qué está pasando en la realidad porque nos informamos con el medio del partido al que pertenecemos o queremos pertenecer. Para eso no leo el diario. Claro, pero La Nación lo viene publicando siempre. El medio del partido. Entre eso y la policía del pensamiento hay nada. El medio del partido. Es que no hay nada. No hay nada. Pero Macri dijo que no se iba a meter con la justicia. Que son poderes independientes del Estado. Y que él no iba a hacer nada por decreto ni nada que no... Bueno, fíjate... Pero escucharlo y creerle es una pelotudez. No tiene mucho sentido tampoco. Vamos a ver cuando gobierne todos los palos en las ruedas y en las cabezas que nos van a pegar. Pero escuchar el discurso, a ver qué dice, qué me importa. Bueno, de vuelta vamos a pensar cómo se constituyó este deseo de... De este deseo de derecha, pongámosle, por decirlo de alguna forma. Con cómo se formó, en qué se arraiga, qué lo sostiene, cómo podemos hacer para desarmarlo, sí. Para no llegar de vuelta a una instancia de balotaje con es que este y este. Desarmarlo me parece también implica desarmar la misma idea de que el progresismo es capaz de hacer algo. Ah, sí, seguro. De que... Sí, sí. La otra vez leía... Es desarmar la idea de Scioli también. Sí, sí, sí, sí. La idea de Scioli, sí. ¿Sí? Estaba leyendo la autobiografía de Assata Shakur, que es una revolucionaria que cayó presa de las Panteras Negras, uh-huh. Allá el partido que luchaba en América del Norte por el fin de la opresión contra los negros. Y ella... planteaba eso, ¿no? De y es algo que puede ser trasladado a cualquier progresismo de cualquier parte del mundo. La idea esta de que, bueno, está bien, el progresismo quiere mejoras, entre comillas, para los de abajo, pero mientras no le toquemos el culo. Uh-huh. Y es una idea que también puede ser trasladada a la idea de los derechos, los beneficios, las bondades, las migas que nos reparten los de arriba. Llámese gobiernos, corporaciones, gobiernos es corporaciones también. Y entender eso, ¿no? Que cuando te están legalizando algo, cuando te están reglamentando algo, cuando algo que por lo que luchaste muchísimo te lo están poniendo en papel, en ley, es porque en realidad ese derecho, esa ley, ese reglamento ya quedó viejo, ya quedó estéril, ya no sirve. Es algo que a ese punto de la historia no toca ninguno de los privilegios de los de arriba. Recién en ese momento es en el que te otorgan, palabra de mierda y altísima mentira, ese derecho, ¿no? Cuando se dan cuenta de que no les va a tocar los privilegios, las jerarquías, el poder, las relaciones de poder, las mansiones, todo. Uh-huh. El sistema productivo que los hace seguir sosteniendo ese sistema de poder, viceversa, el sistema de poder que hace que sostenga el sistema productivo. Eso es algo que no se habla. Y mucho menos te lo va a hablar un medio. Y un medio casi de ningún tipo. Porque fíjate que ni siquiera un medio de izquierda te va a hablar eso. Porque si te pones a pensar, la izquierda es un planteo. En su planteo productivista es taylorista. ¿Sí? Es la idea de que la tierra es finita. De que todo es recursos. Y ok, el hombre no es recursos y el hombre no tiene que ser morfado por el hombre. Pero el resto sí. Uh-huh. Y las mujeres sí tienen que ser morfadas, y los animales sí, y los negros sí, tal vez los indios sí, los indios con mayúscula, no en forma despectiva. Uh-huh. Y así con todo eso, ¿no? Entonces hay muchísimo para destrozar acá. Y para recién a partir de ahí, bueno, empezar a generar una lógica propia que se abstraiga y se separe de todo eso. Justo que yo venía pensando en migajas. No, porque si realmente quisieran hacerme sentir mal por no ir a votar o votar en blanco o anular el voto, tienen 17 días de gobierno, de los cuales 13 son hábiles, y yo les proponía 10 medidas que podrían tomar en esos 13 días. Les regalo 3 para que descansen, pero era la... Son más buenos que Dios. No, porque sé que son vagos. Ah, bueno. La derogación de la ley antiterrorista, la libertad y el desprocesamiento de los presos políticos, la expropiación de las empresas recuperadas, la prohibición de los transgénicos, el cierre de las megamineras y el resarcimiento de esas empresas por daño ambiental, la publicación de los archivos del Proyecto X, el fin de las Fuerzas Armadas, pues si no hay conflicto, ¿para qué las querés? El aborto legal, seguro y gratuito, la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios y garantizar la seguridad de las mujeres rescatadas por redes de trata. Son 10. Si me pongo a pensar, por ahí me salen 3 más, pero dejémoslos descansar. Pongamos que alguna le lleva más tiempo. Si pasara eso, yo me empezaría a sentir un poco culpable. De no y haber vuelvo, votado. Y vuelvo a hablar de culpabilidad y olvídate. No va a pasar, ya está. Claro. Pero ahí sí, ¿eh? Me lo enrostrarían 1.000.000.000 de veces por las caras y uno tendría que decir... Y sí, me equivoqué. Es que uno, o cerrar el orto. No, no, pero con mucho gusto uno diría me equivoqué y cerraría el orto en ese caso. Uh-huh. Pero sí, esto está manejado por castas desde hace siglos, miles de años, hasta que no deje de estar manejado por castas. Uh-huh. Es hasta risueño que alguien me venga a correr con la idea de no votás, entonces le haces el juego a alguien. Leche. Es risueño. No puedo ni tomar por seria la discusión de que me apuren por ese lado. Si lo aburrás con mucha gente que te dice eso, es posible que lo tomes con cierta seriedad. Yo estoy medio al horno con papas fritas, pero veremos pero qué me depara mañana el laburo. Pero te pasa por bocona. En mi laburo nadie sabe lo que yo hago. Sí, no, me pasa de esa compulsión a contestar la verdad. Me preguntaron. No, igual es mejor que vivir esta doble vida de adentro del sistema soy uno y afuera soy otro, que es una cagada. Me preguntaron y contesté. Error. Grave error. Con la mano en el picaporte. Pensé que con la mano en el corazón. Con la mano en el picaporte, o sea que era el movimiento rápido de autopreservación, era... Chau, buen fin de semana. No me salió y me encontré con una cuestión que además va a tener arrastre, no se acabó ahí. Uh-huh. Yo mañana voy a ir al trabajo y voy a tener que mirar mucho para abajo, porque cuando mire fijo alguno de los que me encaró, alguien me va a preguntar algo y se va... pudrir todo. No, pero mira que hay respuesta para todo. Yo me acuerdo hace un ratito estábamos hablando de la yerba mate y alguien que iba a secar la yerba mate si subía Macri. Sí. Es tan sencillo responder eso como la idea de que está bien, yo que llego a fin de mes y bueno, no paso hambre nunca, tengo un techo, me puedo vestir. Pude asistir a una universidad pública. Está bien, voy a secar la yerba tal vez. El que no va a poder secar la yerba va a ser el tipo que desde hace 20, 30, 40 años está siendo fumigado. Uh-huh. Está teniendo cáncer en los huesos. Los hijos nacen o directamente no nacen. La gente que está ahí, los tareferos, ¿se le dicen? Sí. Uh-huh. No van a tener la posibilidad de secar la yerba. ¿Qué yerba van a secar? Se les están secando los huesos. Y gobierne quien gobierne. Y si me venís con Perón están mejor, porque ya que estamos vamos a hablar de eso también, con Perón estaríamos mejor en todo caso si hubiera tenido las pelotas de hacer un programa agrario integral, de entregar las tierras, definitivamente. Porque en definitiva, lo que empezó Roca, lo siguieron todos los gobiernos hacia adelante. Sí, sí. Le pesa a quien le pese. Yo laburo en la 1114 y las personas que vienen al centro de salud se mueren de tuberculosis. Yo no puedo esgrimir argumentos más sustanciosos que esos. No se enferma de tuberculosis cualquiera. No. Yo me la paso 2 veces por semana dentro del consultorio con mi magrez y mi insomnio y todas las dificultades de salud que tengo producto de mi quilombo cerebral. Y no me enfermo, teta izquierda. No, ¿estás vacunada? ¿Qué? ¿Estás vacunada? ¿Las personas que se enferman están vacunadas también? No, la BCG es para no agarrarse meningitis y no morirse de eso nada más. No sirve para no agarrarse TBC. Las personas que se agarran TBC tienen la vacuna puesta. La vacuna previene las formas graves. En niños, sobre todo. Porque pierde su efectividad a lo largo de los años. Eso dicen. de la vacuna. Sí. Sí, sí, bueno, de hecho se observó que no tenía como mucha tampoco mucho sentido aplicarla después a los 6 años en el ingreso escolar, digamos, las formas graves de la tuberculosis eran más frecuentes en los niños. Pre-SIDA, ¿no? Claro. Por supuesto. Claro. Es una observación precisa. Pero la gente se muere de tuberculosis y para morirse de tuberculosis se tienen que dar un montón de circunstancias que no son biológicas. Así de lo estricto, ¿no? Se tienen que sumar un montón de circunstancias que son sociales y económicas, de vulnerabilidad extrema, que implican en una parte el acceso al sistema de salud, pero ni siquiera eso. Se tiene que dar una constelación de cuestiones que no tienen un pedo que ver con la biología de esa persona, porque en general para contagiarse VIH también se tienen que dar otras cuestiones. Y en ese contexto se muere. Entonces yo no puedo argumentar mejor, peor, con este gobierno, con el otro. Mirá, hay gente que vive al margen de las mejoras de los gobiernos. Y no pueden vivir al margen de las condiciones pésimas que genera el sistema de explotación. Sí. La gente que viene al centro de salud, en general, todas las generalizaciones son malas, una gran parte de ellas sufre niveles de explotación como los que se ven en los países asiáticos, acá nomás, a escasas 30 cuadras. Y se mueren con Cristina, y se mueren con Néstor, y se van a morir con Macri, y se murieron con De la Rúa, y se murieron con Menem. Sos trosca, Me gané ese apodo en un montón de lugares, es un bajón. Vende patria, sos. ¿Cómo vas a decir semejante cosa? Estoy preocupada. Vamos a... Acá también me dicen la trosca, es un bajón. Escuchamos un par de temas y nos vamos despidiendo ya. Sí. Son menos 10. Un tema. Tengo banderas que pintar. Salir del caparazón. casa si puta, en trinchera de alegría. Anarquía. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Bueno, quedan 5 minutos de programa. Programa, digamos, 180, pero debe estar por ahí. Si no es, estamos por ahí. Radio Zumbí, Radio Semilla. Sí. La olla. Invitados, invitadas. No, voto en blanco, voto en negro, voto en rojo. No voto. Voto no. Botox. Ex-voto, en fin. Como el poema de Girondo. Votar con velar, como dice el compañero operador. Ni votos ni votas. No se cierra acá el tema, ¿eh? Pero bueno, entre 2 años volvemos de nuevo. ¿Tenemos algo de agenda? Ayer lo dijimos. Sí, 25, hay dos actividades interesantes. En el mismo lugar. ¿En el mismo lugar son encima? No, todos los 25 es en el obelisco. El 26 en Plaza de Mayo a las 16 es lo de Correpino, a las 18. A las 18. A las 18. Sí, que van a presentar un informe sobre desaparecidos en democracia. Sí, la RNMA va a transmitir y nosotros vamos a retransmitir lo que transmita. Exactamente. En vivo y en directo. Ay, yo puedo hacer un chivo muy personal. Sí. Una compañera de taller de lectura presenta un espectáculo de flamenco en el que participa en el Centro Cultural Haroldo Conti el viernes 27, gratuito. ¿Escribiste? No. lo ha presentado también en el Centro Cultural Recoleta, que no adscribe a... Es donde les dieron el espacio para esta presentación. Es un espectáculo que se llama No dejes de mirarme. Muy, muy, muy recomendable para quienes gustan del flamenco y para quienes no han incursionado en el género. Es una muy buena aproximación. Bailan varios palos del flamenco y hacen una interpretación un poco más allá de eso, digamos, que es muy lindo. Son 4 bailarinas. ¿En el Centro Cultural Haroldo Conti a qué hora? A las 21 horas, si mal no recuerdo, pero cualquier cosa busquen en Facebook No dejes de mirarme y ahí encuentran toda la info, toda. Viene en conjunto con otro espectáculo de flamenco. Este es un combo. Mira, qué bueno. Pero muy recomendable. Bueno, nos vamos a tener que ir yendo porque hay otro programa ahora. El brote libre. Ya llegaron los compañeros. Acá el compañero Adrián Mancuso, que era uno de los invitados para hoy, nos mandó un documento, pero no lo puede abrir. que el título es Vote no, vote. Así que para otro momento. Ok. Vamos a cerrar con la pregunta de Zumbi, de siempre. La compañera Andrea ya la ha respondido. Podríamos hacerla de nuevo, pero no, hoy no. No hay tiempo. Vamos a hacerlo al compañero Primo, que está presente. La pregunta es la siguiente. ¿Estoy presente, decís? Sí, creo que sí. Sí. Bueno, digamos. Sí. Pregunta. Preguntamos. La pregunta es así. ¿Crees en la revolución o las revoluciones? Y en el caso de que sí o que no, sí, no sé bien cuál es la diferencia. ¿Considerás que lo que haces diariamente o activamente, o lo que interesa, o donde se pones el deseo, aporta a esa revolución o revoluciones? No creo. No creo que aporte a una revolución lo que hago. Me parece que creo en la revolución de los árboles, la revolución, otro tipo de revolución que no es de la que podríamos estar hablando, en otras revoluciones, sí, pero no en este paradigma civilizatorio. No mientras esté esta cuestión del ídolo, del dios dinero como rector de nuestras vidas. No, la verdad que no. Pero porque soy pesimista, soy optimista. Me parece que como toda civilización, esto en algún momento no va a poder seguir más. Así que por eso soy optimista. La idea esa de que el futuro es negro, bueno, pero si el futuro es negro, después va a haber algo luminoso, ¿no? El movimiento permanente del que hablaba el amigo Malatesta. Ah, pensé que ibas a decir Rosario Chiflado o alguno de esos. También. Está bueno. Bueno. Sí. Bien. Me parece que es eso. Nos corresponde muchísimo entendernos como una parte ínfima de esto, como lo pequeño, como que no somos grosos, no estamos haciendo nada realmente muy importante ni superlativo. Bajar todo el ego, los deseos, algo de lo que hablábamos antes, disolverse, y en eso disolvemos el poder también. Bien. No vamos a emitir juicios de valor ni opiniones. Porque nos vamos, fundamentalmente. Sí. Gracias por haber venido. Sí, muchas gracias. A ustedes, me encantó. Gracias por cebarnos los mates. Y listo. Secaremos la yerba ahora. Sí. Cerca de la revolución de Charlie dice, y si mañana es como ayer otra vez, lo que es hermoso será horrible después. Hay que procurar no repetirse. Bueno, nos vamos con las palabras de ese filósofo que citó ahora. ¿Vivo? El filósofo más o menos. Carlos Aloche. Más o menos. Bueno, hasta el lunes que viene. Ya tenemos invitado para el lunes que viene. Tenemos invitado. Viene Raúl Cerdeiras. Ajá. A hablar nuevamente del acontecimiento. Perfecto. Y de otras cuestiones. Políticos, sociales, culturales, económicas. Económicas, no sé. No, bueno, pero es lo que hablamos siempre. Sí. Listo. Hasta el lunes que viene. Chau. Gracias. Chau.